la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. En el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimento, los aprendices del programa Gestión Hotelera recibieron la capacitación de seguridad en el sector de hotelería y turismo, impartida por el intendente Servio Guapucal. Prácticamente la charla está enfocada a las modalidades más usadas por los delincuentes en afectar al tema del turismo y de la hotelería. Entre esas modalidades tenemos lo que es la clonación de tarjetas, tenemos también lo que es el hurto bajo la modalidad de oportunidad o por descuido, tenemos la modalidad también de los falsos controles o la suplantación de investidura y por último lo que es la tomacera. La tomacera también es una de las modalidades que están afectando a los turistas, ya que salen del hotel, van a los bares y allá son contactados por ciertas personas, ciertos delincuentes, y el suministro de algunas drogas logran cometer sus fechorías, como es el hurto, el paseo millonario y otras cosas más. Teniendo en cuenta toda esta información, ¿qué buscan ustedes al momento de brindarles toda esta información a los aprendices de gestión hotelera? El objetivo primordial es de que ellos, primero que todo, lo conozcan. Conozcan estas modalidades y a la vez sean multiplicadores a la hora de que ellos sean contratados en el sector hotelero, sean los multiplicadores de estas modalidades con los huéspedes, con turistas, y que de alguna manera podamos prevenir este delito. ¿Un mensaje que le darías a todos los aprendices y a todos los, como las personas que trabajan en este sector? Bueno, el mensaje que yo les daría es de que si aportamos a la seguridad en conjunto con la ciudadanía, con los empleados de los hoteles, vamos a lograr de que el turismo en Colombia sea un turismo garantizado y que sea a la vez también el efecto onda para que tanto turistas que ya conocen Colombia puedan llegar a sus países de origen y puedan recomendar nuestro país como un destino seguro. Informó Carlis Quiroz para la Regional Distrito Capital. Las noticias del Sena en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.